vas a morir mi corazón. Pues mi alma se alimenta solo de tu amor. Si estás lejos quiero verte, si estás cerca estar contigo. Y si algo me lo impide, mi enemigo. Ay, loli, loli, loli, ay, no, no, no, no, no, no. Loli lola, ay loli lola, ay loli lola, ay loli lola, ay loli lola, ay loli lola, ay loli.